El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En la entrevista nos acompañará la licenciada Mirna Acevedo, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con quien conversaremos sobre los derechos de las víctimas en México. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña la licenciada Mirna Eugenia Acevedo Salas, feminista, socia fundadora y secretaria técnica de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, AC, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Desde julio de 2015 es directora del Comité Especializado de Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en género, derechos humanos de las mujeres, feminismo, construcción de ciudadanía y fortalecimiento de liderazgos locales. Cuenta con estudios en formación política de la sociedad civil global por la Universidad Complutense de Madrid, de género y feminismo por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH UNAM, del Programa Universitario de Estudios de Género, PUEC UNAM y Fundación Guatemala. Ha participado y coordinado diversos proyectos de intervención comunitaria en materia de género, feminismo, derechos humanos de las mujeres, construcción y fortalecimiento de ciudadanía, políticas públicas, participación política y liderazgo, temas en los cuales también se desempeña como facilitadora de talleres y procesos grupales. Es autora del libro electrónico Modelo Integral de Formación Ciudadana y Educación Cívica para el Fortalecimiento de la Participación e Incidencia Política de las Mujeres a Nivel Local y Elaboración de la Agenda de Género, y coautora del manual Elaboración de Proyectos Sociales con Perspectiva de Género, editado por el Instituto Griselda Álvarez, AC, la publicación Fortaleciendo la Participación Política de las Mujeres a Nivel Local en 6 regiones del estado de Zacatecas. Bienvenida, licenciada Mirna Acevedo, un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, Héctor. Un placer. Antes de abordar el tema de los derechos de las víctimas en México, debemos primero referirnos a los derechos humanos. ¿Qué entendemos por ellos? ¿Cuáles son los derechos humanos? De una manera muy general y sencilla, pero a la vez bastante integral, podemos entender y referirnos a los derechos humanos como todo aquello que las personas necesitamos para vivir dignamente. Estos derechos están enunciados en un marco normativo internacional y se han aterrizado en nuestro marco normativo nacional y garantizados en nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Todo lo que necesitamos las personas para vivir dignamente se tuvo que revisar internacionalmente para garantizar que todas esas violaciones a esa necesidad de vida digna se pudiera concretar. Me explico. Todo lo que nos referimos hoy por hoy como derechos humanos y que están garantizados en los marcos normativos, tanto internacionales como nacionales, es que tuvieron un antecedente de que se transgredía la dignidad humana en estos derechos. El derecho a la vida, el derecho a una vida digna, derecho a alimentación, a la educación. Y poco a poco, en el ámbito internacional, se fueron concretando derechos específicos para grupos poblacionales que por su condición social, genérica, racial y sus características diversas eran y son actualmente más vulnerados. Los derechos específicos de la niñez, los derechos específicos de las mujeres, los derechos específicos de las personas en condición de migración, y así se van armando distintos mecanismos internacionales para la protección de los derechos de las personas con sus características particulares, porque lamentablemente hoy por hoy todavía hay quien debate si algunos grupos poblacionales son merecedores o tienen la condición humana para tener derechos humanos. Y eso se ha vinculado con una lucha ciudadana, ¿no? Definitivamente. La visibilización de todas las transgresiones a la humanidad y a los derechos humanos han sido posicionados en todo el mundo por el movimiento ciudadano, las movilizaciones ciudadanas, y es así que se han venido conquistando los derechos. Los derechos nadie los ha otorgado ni han sido una graciosa concesión de los grupos que tienen poder en la toma de decisiones, sino que se han venido conquistando desde distintas esferas y con distintos movimientos de distintos grupos poblacionales. Tiene que ver también con contextos en los cuales hay coyunturas y se visibiliza que hay una vulneración generalizada a determinado grupo social en determinado contexto, y es entonces que la estrategia de visibilizar esa circunstancia pone a la opinión pública, internacional, nacional, la movilización y la organización ciudadana a visibilizar esas transgresiones. Y es que ya se empieza a legislar y se empieza a hablar y se empieza a denunciar y a prohibir, y ya no nada más a prohibir, sino a ver cómo se aterriza y se materializa en la vida de las personas que esos derechos puedan ejercerse, puedan tener una vida digna. Y como conquista social, entonces, también hablamos de instrumentos que se han creado para proteger esos derechos humanos. Hay instrumentos nacionales e internacionales, supongo que es una lista muy grande también de mecanismos. ¿Cuáles son los principales de esos mecanismos? Bueno, la Carta Universal de Derechos Humanos. Y como son tan vastos, voy a aterrizarlo a las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Se puede considerar la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres, la CEDAW, la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres. En el marco internacional, la Convención Belén do Pará para la erradicación, prevención y erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Estos marcos normativos marcan en el ámbito internacional cuáles son los elementos que los estados, partes de Naciones Unidas o miembros de la Organización de Estados Americanos, tienen que empezar a revisar tanto en su marco como normativo, y que tienen que empezar a instrumentar institucionalmente para garantizar los derechos, en este caso, como el ejemplo que es el de los derechos humanos de las mujeres, que se tiene que empezar a revisar para armonizar el marco legislativo, institucionalmente que se tiene que empezar a cambiar qué programas tenemos que implementar para empezar a cambiar la realidad de las mujeres en el contexto concreto de sus vidas. Y en el caso mexicano, ¿cómo se ha aterrizado ese marco? El marco normativo de los derechos humanos de las mujeres está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para Prevenir, Sancionar, Atender y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. Estas dos leyes marco generales, a su vez, se están armonizando en cada una de las entidades federativas. Hoy por hoy, ya las 32 entidades federativas cuentan con sus leyes a nivel local. Este marco, estas leyes generales, se operan a través de sistemas nacionales, tanto de igualdad como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, que tendría como su réplica a nivel local, con el marco normativo local y los sistemas locales. Y esa es la idea, la estructura en la cual se estaría aterrizando el marco normativo de protección de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito nacional. Y nuevamente en el ámbito nacional, ¿cómo definimos a las víctimas? ¿Qué derechos tienen las víctimas en México? Bueno, que hoy por hoy estemos hablando de víctimas es reciente. El movimiento victimológico ha ganado terreno en los últimos 20 años. Antes, el sistema judicial, el sistema legal, se enfocaba a la persona o a las personas transgresoras que delinquían, y a pues garantizar que no se fuera a inculpar a una persona inocente. Y se centraba básicamente como en el proceso punitivo de quien delinquía o infringía las leyes, los derechos. Pero se olvidaba la víctima. La perspectiva de la víctima, de dónde quedaba la víctima en todo este proceso, cuando el enfoque era específicamente viendo, volteando a ver a la persona transgresora. La víctima quedaba fuera del proceso de denuncia y demás. Sus derechos, su perspectiva, sus necesidades no eran visibilizadas. Los derechos de las víctimas están enunciados en la Ley General de Víctimas en nuestro país. Y desde esta perspectiva victimológica, en todo proceso, las personas en situación de víctima tienen derecho a la verdad, al debido proceso, a ser parte de la investigación, a que se tome como parte central del proceso de averiguación su perspectiva, su sentir, que se atienda y que todo el personal y las instituciones articuladas para la procuración de justicia tengan como ejes fundamentales en la atención a víctimas y en la procuración de justicia el enfoque diferencial y especializado, brindar una atención y ser atendidos con un enfoque de género, con una perspectiva de derechos humanos. Y esto cambia este paradigma de poner al centro a la persona que delinque e infringe a voltear a ver a la persona que fue vulnerada en sus derechos. Y eso nos lleva a hablar y voltear a ver a los grupos que han sido vulnerados, a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y antes de hablar sobre los grupos vulnerables en particular y el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Estamos hablando con la licenciada Mirna Acevedo, socia fundadora y secretaria técnica de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, ACE, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, y desde julio de 2015 directora del Comité Especializado de Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el bloque anterior conversamos sobre los derechos humanos, los instrumentos internacionales y nacionales para protegerlos y los derechos de las víctimas en México. En esta segunda parte hablaremos sobre los grupos vulnerables en el país, las problemáticas a las que se enfrentan y los mecanismos que hay para proteger sus derechos. Licenciada Mirna Acevedo, estábamos hablando sobre los derechos de las víctimas. ¿Qué hay en caso particular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Y en particular todavía más sobre el comité que usted preside, el Comité Especializado de Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas de la CEA. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la institución encargada de aterrizar la Ley General de Víctimas en la práctica, para lo cual la Comisión Ejecutiva tiene contemplado en su estatuto orgánico distintos comités especializados en temáticas que tienen que ver con los delitos, colocan a las personas en una circunstancia victimizante, más recurrentes, y el Comité de Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas, que es el que tengo honor de estar dirigiendo ahorita, que es a su vez también la unidad de género dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Aquí, en los comités, y específicamente en este, en el Comité de Igualdad, elaboramos diagnósticos, estudios para proponer protocolos y propuestas de política pública en materia de atención a víctimas. El Comité de Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas está trabajando en realizar un protocolo de atención a víctimas con perspectiva de género. Este es un proyecto a largo plazo que estamos aterrizando a través de diagnósticos específicos para revisar cuáles son los contextos en los cuales se vulneran los derechos de grupos poblacionales no vulnerables, vulnerados. Y estos grupos vulnerados en sus derechos y que tienen más probabilidades de estar en una situación victimizante por sus características, están enunciados en la Ley General de Víctimas. Estos grupos no excluyen a los otros que pudieran estar en un contexto determinado, en una circunstancia que les coloque en una situación de vulnerabilidad, pero hace énfasis la Ley General de Víctimas en la población migrante, la población indígena, la población de personas mayores, adultos y adultas mayores, la población que por cuestiones de identidad de género y preferencia sexual están posicionados desafortunadamente en una situación de mayor vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes, y estamos empezando a hacer estos diagnósticos específicos de estos grupos poblacionales para, con estos resultados, determinar cuáles son los elementos de atención especial y diferenciada con cada grupo poblacional para que lo que se enuncia en la Ley General de Víctimas se concrete en algún momento en la atención que se brinda a las personas que están en una situación de víctimas. Es importante decir que estamos en la construcción tanto del marco institucional y estamos aterrizando este cambio de perspectiva y de paradigma hacia la perspectiva victimológica, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género. Como el transversalizar la perspectiva de género, el cambiar la construcción sociocultural en la cual se sustenta los estereotipos de género que reproducen la discriminación en contra de las mujeres por ser mujeres, es un cambio cultural. Así también, el cambio de perspectiva victimológica tiene resistencias. Hay resistencias, estamos en una deconstrucción de una perspectiva y de una manera de pensar las cosas. Y en eso estamos, en eso estamos. Es importante mencionar que la Ley General de Víctimas es un marco normativo que es un logro de la movilización ciudadana para visibilizar los derechos de las víctimas, para posicionar a las víctimas en el centro de la discusión y del proceso para la impartición y consecución de justicia. El acceso a la justicia es un tema, problema que nos tiene que ocupar a la ciudadanía para poder pasar de grupos vulnerados a el fortalecimiento de estos grupos como agentes de cambio, agentes participativos. Y esto también se habla en la Ley General de Víctimas y en el modelo integral de atención a víctimas que desprende de la ley y enuncia que un elemento principal, fundamental, en el proceso de atención a víctimas es el empoderamiento de la víctima para recuperar su proceso y su proyecto de vida. De esta forma, solo entonces podría recuperar su condición de dignidad humana y estar en posibilidades de que el Estado, las instituciones, garanticen los derechos. Y ya en el campo, ¿cuáles han sido los resultados en la práctica? ¿Han tenido problemáticas variadas, supongo? Sí, mira, el aterrizar un marco normativo reciente, la Ley General de Víctimas, tiene pues su ensayo y error, ¿no? Poner en operación una perspectiva distinta, tiene también que tener sus ajustes y su revisión. Lo importante en esto es que tengamos presente mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión de qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando. La Ley General de Víctimas es un gran logro, es un precedente inigualable para poder partir de ahí a transformar este paradigma y esta perspectiva y obligar a todo el marco institucional a hacer este viraje de perspectiva y garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, en la operación puede que tengamos que hacer algunos ajustes y tener siempre presente que toda acción, programa, propuesta de política pública tiene que venir acompañada de sus indicadores y su medición. En eso estamos. Te comento que desde el comité estamos trabajando en hacer estos diagnósticos que seguramente nos van a arrojar cuáles son las áreas de oportunidad en materia de atención a víctimas en estos grupos poblacionales específicos. Todos estos diagnósticos y todo el trabajo que hace el comité tiene indispensablemente e invariablemente la transversalización de la perspectiva de género. ¿Cómo afecta de manera diferenciada a una persona, sexo, mujer, indígena, determinada situación victimizante, a diferencia de a un hombre de determinada edad, igual, indígena? Siempre tenemos que estar haciendo esta revisión porque es muy distinto cómo las necesidades de atención a una mujer víctima de determinado hecho, victimizante, a un hombre, e incluso siendo mujer, es distinto si eres mujer, migrante, indígena, joven, las características de las personas que desafortunadamente se han valorizado las diferencias como base para la desigualdad, cómo esas características tienen que ser revisadas para ser compensadas. Y entonces sí poder aplicar de manera práctica en la vida de esta persona lo que es la atención con un enfoque diferencial y especializado. Y por último, ¿qué queda por hacer en la materia? ¿Qué podemos aún avanzar para proteger los derechos de los grupos vulnerados? Tenemos muchísimo por hacer, pero de entrada no podemos presentar ninguna acción que no vaya sustentada por un diagnóstico participativo con los grupos poblacionales afectados con perspectiva de género. Y en este diagnóstico participativo está el elemento de la participación ciudadana. Desde la función pública tenemos que también cambiar un poco las formas de trabajar, de proponer y convocar cada vez más y trabajar cada vez más con las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos y los grupos poblacionales afectados para que la inversión pública, tanto material como de personal y todo lo que se proyecte, vaya destinado a tener una incidencia directa en la vida y la dignidad de estas personas. ¿Y cómo podemos contactarlos quienes quisieran conocer más sobre el tema o desde luego informar sobre los derechos de las víctimas? ¿A través de qué vínculos, qué medios de comunicación? Está la página de la CEAV en internet y ahí podemos consultar, descargar la Ley General de Víctimas, el modelo integral de atención a víctimas. También hay dos cartillas maravillosas que se han generado en el Comité de Violencia Sexual con la maestra Anita Suárez, que es la cartilla de derechos de las personas en situación de víctimas de la población LGBTI, la cartilla de derechos de los niños y niñas, y bastantes materiales que pueden ser de interés, de contacto, también a través de mi correo de contacto, es mirna.acevedo@ceap.gob.mx. Perfecto, licenciada Mirna Acevedo, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros sobre este tema. Gracias a ti, muchas gracias. Con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los derechos de las víctimas en México y los grupos vulnerados. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Héctor Fernández en grabación y Roberto Portillo en edición. Y en controles técnicos, Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel. Torre de Babel. Donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.